Si hubieran querido estar ayer en el lugar de Juan Carlos Junio, nuestro columnista, que como director del Centro Cultural de la Cooperación tuvo la oportunidad de presentar al presidente electo Alberto Fernández en el marco de la salida de un libro que analiza las campañas políticas en el marco del progresismo, junto a sí mismo. ¿Cómo va Juan Carlos Junio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A Marco Enrique Sominami, el asesor de política internacional, por decirlo de alguna manera, ex candidato a presidente de Chile de Alberto Fernández, ¿no? Sí, efectivamente fue, bueno, un honor y más que nada una gran alegría para los que somos militantes políticos, bueno, que se haga ese evento acá en el Centro Cultural. Y fundamentalmente la presencia de Alberto, que bueno, hay una gran expectativa y un gran entusiasmo por el triunfo político y porque bueno, la expectativa es que se abra una nueva etapa en la Argentina a partir del 10 de diciembre, ¿no? Además dice cosas muy fuertes y lidera la agenda, ¿no? Exactamente, exactamente. Por un lado, bueno, estaban los acontecimientos estos internacionales, muy particularmente de Bolivia, y la verdad me llamó la atención esa actitud política de este hombre transformándose un poco en el epicentro de los países de América Latina decididos no solo a condenar el golpe sino a resolver el problema del presidente y vicepresidente de Bolivia para que no sean detenidos o algo mucho peor todavía frente a la violencia de este núcleo golpista, fascista, ¿no? En las redes sociales están diciendo que le habían puesto precio a la cabeza de Evo Morales, que pagaban $50,000 a quien lo entregara muerto. No sé si es cierto, pero en todo caso, Evo Morales dijo, le agradezco al presidente de México al llegar hoy a ese país, porque me salvó la vida. Sí, efectivamente, sí. Bueno, si uno ve los rasgos de del golpismo, ahí hay grupos fascistas, fanáticos, y que se lanzaron justamente a la utilización de la violencia, así que todo hubiera sido posible, ¿no? En fin, volviendo a Alberto, creo que tuvo un rol trascendente y una posición política muy, pero muy clara de carácter americanista, y bueno, es un hombre que además tiene claro que eso tiene un costo político, porque Estados Unidos, Trump, valoró el golpe de Estado y lo legitimó, e incluso la Unión Europea tuvo una posición ambigua, poco clara, de repudio a la ruptura del orden democrático, así que es valioso, en fin, toda esa posición que aquí anoche él explicó, ¿no? Pero en realidad hay más que quiero destacar, que me llamó la atención, Carlos, porque en relación al tema del libro, planteó un tema muy interesante, que es el de las convicciones políticas frente a las conveniencias políticas, ¿no? Y dio ejemplos de que un político tiene que responder a sus convicciones más íntimas y no a la que conviene circunstancialmente porque se lo dice un asesor o un especialista de marketing. Y dio algunos ejemplos interesantes. Fue a ver a Milagros Salas y dijo, todos me recomendaban que no vaya porque no me convenía, pero mi convicción era ir a ver a Milagros Salas porque, bueno, eso era mi idea de solidaridad frente a la situación de violencia que hay en Jujuy. Y otro ejemplo acerca de Lula, que también le recomendaban que no vaya por las relaciones con Brasil de carácter comercial, y yo sentí que tenía que ir. De forma tal que ahí hay una cosa que me pareció muy interesante. La otra, el de las prioridades. Está asociada a la anterior, ¿no? Bueno, ¿con quién tiene un compromiso un gobernante? ¿Quiénes son sus prioridades? Mis prioridades son el hambre, mis prioridades son los más necesitados. Y ese es mi compromiso político, ¿no? Así que, en fin, me parecieron posiciones muy valiosas y muy dignas de destacar, ¿no? Sí, es muy interesante, porque está desplegando, digamos, una especie de actividad constante durante todos y cada uno de los días posteriores al 27 de octubre, que lo hacen ver, no solo en Argentina, hay que ver los medios internacionales, como un presidente gobernando, cuando en realidad es el candidato electo y faltan para su asunción ahora 28 días. Esto habla también de la inoperancia y el fracaso en términos de política, más allá de aquello que le ordenaron hacer o que aceptó hacer Mauricio Macri, más allá de las fronteras argentinas, porque el que habló por Evo Morales, tal vez porque Macri no tenía ninguna convicción propia al respecto, con líderes como el jefe de gobierno español, como el presidente de México, como el presidente de Paraguay, como el presidente de Perú, y el que incluso intentó que Argentina variara la posición de su cancillería, fue Alberto Fernández, que está ocupando un lugar vacío absolutamente de conducción de las políticas internacionales argentinas. Sí, y bien consecuente con lo que él también reiteró ayer, que es el ideario del progresismo. Él habló bastante del progresismo y dijo que, bueno, el progresismo, a ver, lo voy a decir con mis palabras porque no recuerdo con exactitud, es una categoría muy discutible como tantas otras, pero lo que importa es responder a los intereses del pueblo y de los pueblos, ¿no es cierto? Por lo tanto, se lo ve ocupando un espacio político, como vos decís, frente a esta ausencia lastimosa de esta fase del gobierno de Macri, pero con un fuerte sentido de lo progresista. Sí estuvo con el, en fin, con la rebelión chilena, con este tema de Bolivia, incluso con lo de Perú, lo de Ecuador, se lo ve recuperando fuertemente un gran lugar para la Argentina con este México, sobre el latinoamericanismo, el americanismo como gran estrategia para los próximos tiempos. No es menor recuperar para el uso político en la Argentina la palabra progresista. Recordemos que es una palabra que nació en España para diferenciar a los que se autopresumían como revolucionarios y a aquellos que estaban de acuerdo con cambiar las cosas injustas de una sociedad, pero en el marco de la democracia, y entonces se decían a sí mismos progresistas, amantes del progreso, y no de la revolución de la toma de los cuarteles de invierno, por llamarlo de alguna manera. Pero la palabra fue deformándose, y en Argentina el progresismo parecía a Lilita Carrió y Stolbizer, por decirlo de alguna forma, formas en que la centro-derecha se recicla y se reformula de tal manera que había pasado a ser un insulto. Vos sos progresista, bueno, yo soy peronista, yo soy comunista, yo soy de izquierda, yo soy revolucionario. Me parece que es una palabra cuyo valor hay que recuperar, sobre todo porque el progresismo no es un asunto menor, sino un asunto que nos compete a todos. Sí, creo que él justamente se está volviéndola a cargar de sentido y de contenido en el verdadero, yo diría, sentido de la expresión de la palabra progreso, progresismo, que en definitiva es redistribución de la riqueza y democracia auténtica, participativa, popular. Claro, la bastardearon los que fueron pseudo-progresistas, que en realidad creyeron que había que ubicarse en el calor del poder de las grandes potencias capitalistas, de los grandes núcleos económicos, y se realizaron a lo contrario al progresismo, pero creo que vuelve a recuperar un sentido, porque como vos decís, después están categorías mucho más, yo diría, ligadas a identidades políticas, como el peronismo, el comunismo, el socialismo, el radicalismo. El progresismo puede aglutinar a muchísimas identidades con una perspectiva, yo diría, de un reformismo de avanzada, ¿no? Bien, un reformismo de avanzada. Eso es uno de los modos de plantearlo. Juan Carlos, gracias y felicitaciones. No, al contrario. Ayer, como director del Centro Cultural de la Cooperación, que se vistió de gala para la presentación de un libro que no fue una presentación más. Un abrazo grande. Chao, chao, hasta el martes. Juan Carlos Junio, anfitrión anoche de Alberto Fernández y Marco Enríquez Ominami, además de las autoras del libro de cómo hacer campaña siendo diferente a los otros.